Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y todos los amigos de Farco. Nos vamos rápidamente a Bolivia porque en el día de ayer Natividad Quispe de Radio Soberanía nos entregaba el siguiente reporte. En esta ocasión también nos encontramos con el dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba, ya viendo y evaluando siempre todos los logros que se han visto durante estas movilizaciones a nivel Estado plurinacional, exigiendo la ley de garantías para las elecciones nacionales. Ya durante 14 días movilizado el pueblo boliviano en todo el territorio nacional. Bien, ¿no? El pueblo se ha unido. Y jóvenes, mayores, bartulinas, todo el pacto de unidad en las calles. Pero sabemos muy bien que en Bolivia estamos viviendo con una dictadura autoritaria, por eso no lo respetaron el 6 de septiembre, elecciones donde la ley 1304 estaba ya aprobada, prolongada por la ejecutiva de la presidenta, pero sin embargo el pueblo se molestó, por eso salimos a las calles. Pero bueno, la unidad siempre hace la fuerza. Sin embargo, en todos estos 14 días hemos visto a favor pueblo boliviano, gracias a nuestros asambleístas también, que han sacado la ley de arraigo. Es la llave para todos los corruptos que han estado robando, malversando los fondos en pueblo boliviano. Y también la ley de garantías, ¿no? Donde está con las llaves para poder garantizar elecciones generales en Bolivia. Mes de mayo, agosto, septiembre, todas las veces postergando las elecciones, ¿no? Pero sin embargo, cuando el pueblo se ha movilizado, ya con el miedo han tratado de definir la fecha, ¿no? Y ojalá sea eso que se lleve. Entonces nosotros vamos a siempre vamos a estar atentos, expectativamente, ¿no? Controlando a pie de la letra. Seguramente, si no se cumple esta ley, otra vuelta podemos estar en las calles ya con más fuerza para poder recuperar siempre la verdadera democracia en Bolivia. Bien, Pepe y amigos de Farco, como vemos, el pueblo de Bolivia no solamente enfrenta al COVID-19, sino que también enfrenta a esta cruel dictadura que rige en este país hermano. Esperemos que pronto esto tenga una solución. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura La Plata.